Glasnost, el fin de la Guerra Fría, la Revolución Pacífica, movimientos cívicos, cambios democráticos. A 20 años de la caída del Muro de Berlín, el premio alemán de periodismo Walter Reuter busca premiar aquellos trabajos que exploren y contribuyan al tema desde una mirada crítica, fresca y sin estereotipos. Una mirada latinoamericana de un suceso histórico que cambió al mundo. La caída del Muro de Berlín. México-Alemania. Tres únicos premios en efectivo y viajes temáticos de una semana en Alemania. Premio alemán de periodismo Walter Reuter 2009. Para más información, entra a www.premioalemandeperiodismo.net. Convoca la Embajada de Alemania en México, Instituto Goethe, Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria y cinco fundaciones alemanas en México.